Sección 23 de María. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico. Diciembre de 2022. María de Jorge Isaacs. Capítulo 50. El reloj del salón daba las 5. Mi madre y Emma me esperaban paseándose en el corredor. María estaba sentada en los primeros peldaños de la grada y vestida con aquel traje verde que tan hermoso contraste formaba con el castaño oscuro de sus cabellos, peinados entonces en dos trenzas con las cuales jugaba Juan medio dormido en el regazo de ella. Se puso en pie al desmontarme yo. El niño suplicó que le paseara un ratito en mi caballo, y María se acercó con él en los brazos para ayudarme a colocarlo sobre las cañoneras del Galápago, diciéndome: «Apenas son las 5, qué exactitud, si siempre fuera así». «¿Qué has hecho hoy con tu mimilla?», le pregunté a Juan luego que nos alejamos de la casa. «Ella es la que ha estado tonta hoy», me respondió. «¿Cómo así?». «Pues llorando». «Ah, ¿por qué no la has contentado?». «No quiso, aunque la hice cariños y la llevé flores, pero se lo conté a mamá». «¿Y qué hizo mamá?». «Ella sí la contentó abrazándola, porque Mimilla quiere más a mamá que a mí». «Ha estado tonta, pero no le digas nada». María me recibió a Juan. «¿Has regado ya las matas?», le pregunté subiendo. «No, te estaba esperando». «Conversa un rato con mamá y Emma», agregó en voz baja, «y así que sea tiempo, me iré a la huerta». Temía ella siempre que mi hermana y mi madre pudiesen creerla causa de que se entibiase mi afecto hacia las dos, y procuraba recompensarles con el suyo lo que del mío les había quitado. María y yo acabábamos de regar las flores. Sentados en un banco de piedra, teníamos casi a nuestros pies el arroyo, y un grupo de jazmines nos ocultaba a todas las miradas, menos a las de Juan, que cantando a su modo, estaba alelado embarcando sobre hojas secas y cáscaras de granadilla, cucarrones y chapules prisioneros. Los rayos lívidos del sol, que se ocultaba tras las montañas de Mulaló, medio embozado por nubes cenicientas fileteadas de oro, jugaban con las luengas sombras de los sauces, cuyos verdes penachos acariciaba el viento. Habíamos hablado de Carlos y de sus rarezas, de mi visita a la casa de Salomé, y los labios de María se sonreían tristemente porque sus ojos no sonreían ya. «Mírame», la dije. Su mirada tenía algo de la languidez que la embellecía en las noches en que velaba al lado del lecho de mi padre. «Juan no me ha engañado», agregué. «¿Qué te ha dicho?». «Que tú has estado tonta hoy». «No lo llames». «Que has llorado y que no pudo contentarte». «¿Es cierto?». «Sí, cuando tú y papá ibais a montar esta mañana, se me ocurrió por un momento que ya no volverías y que me engañaban. Fui a tu cuarto y me convencí de que no era cierto, porque vi tantas cosas tuyas que no podías dejar. Todo me pareció tan triste y silencioso después de que desapareciste en la bajada, que tuve más miedo que nunca a ese día que se acerca, que llega sin que sea posible evitarlo ya. ¿Qué haré? Dime, dime, ¿qué debo hacer para que estos años pasen? Tú, durante ellos, no vas a estar viendo todo esto. Dedicado al estudio, viendo países nuevos, olvidarás muchas cosas horas enteras, y yo nada podré olvidar. Me dejas aquí, y recordando y esperando voy a morirme. Poniendo la mano izquierda sobre mi hombro, dejó descansar por un instante la cabeza sobre ella. «No hables así, María», la dije con voz ahogada y acariciándole con mi mano temblorosa su frente pálida. «No hables así. Vas a destruir el último resto de mi valor». «Ah, tú tienes valor aún, y yo hace días que lo perdí todo. He podido conformarme», agregó ocultando el rostro con el pañuelo. «He debido prestarme a llevar en mí este afán y angustia que me atormentan, porque a tu lado se convertía eso en algo que debe ser la felicidad, pero te vas con ella y me quedo sola, y no volveré a ser ya como antes era. Ay, ¿para qué viniste?» Sus últimas palabras me hicieron estremecer, y apoyando la frente sobre las palmas de las manos, respeté su silencio, abrumado por su dolor. «Efraín», dijo con su voz más tierna después de unos momentos, «mira, ya no lloro». «María», la respondí levantando el rostro en el cual debió ella de ver algo extraño y solemne, pues me miró inmóvil y fijamente. «No te quejes a mí de mi regreso. Quéjate al que te hizo compañera de mi niñez, a quien quiso que te amara como te amo. Cúlpate entonces de ser como eres. Quéjate a Dios. ¿Qué te he exigido? ¿Qué me has dado que no pudiera darse y exigirse delante de Él?» «Nada, ay, nada. ¿Por qué me lo preguntas así? Yo no te culpo, pero ¿culparte de qué? Ya no me quejo». «¿No lo acabas de hacer una vez por todas?» «No, no. ¿Qué te dije? ¿Qué? Yo soy una muchacha ignorante que no sabe lo que dice. Mírame», continuó tomando una de mis manos. «No seas rencoroso conmigo por esa bobería. Yo tendré ya valor. Tendré todo. De nada me quejo». Reclinó de nuevo su cabeza en mi hombro y ella añadió: «Yo no volveré jamás a decirte eso. Nunca te habías enojado conmigo». Mientras enjugaba yo sus últimas lágrimas, besaban por vez primera mis labios las ondas de cabellos que le orlaban la frente para perderse después en las hermosas trenzas que se enrollaban sobre mis rodillas. Alzó las manos entonces, casi hasta tocar mis labios, para defender su frente de las caricias de ellos, pero en vano, porque no se atrevían a tocarla. Capítulo 51. El 25 de enero, 2 días antes del señalado para mi viaje, subí a la montaña muy temprano. Braulio había venido a llevarme, enviado por José y las muchachas que deseaban recibir mi despedida en su casa. El montañés no interrumpió mi silencio durante la marcha. Cuando llegamos, Tránsito y Lucía estaban ordeñando la vaca mariposa en el patiecito de la cabaña de Braulio, y se levantaron a recibirme con sus agasajos y alegría acostumbrada, invitándome a entrar. «Acabemos antes de ordeñar la novillona», las dije recostando mi escopeta en el palenque. «Pero Lucía y yo solos, porque quiero conseguir así que se acuerde de mí todas las mañanas». Tomé el zócobe, en cuyo fondo blanqueaban ya nevadas espumas, y poniéndolo bajo la ubre de la mariposa, logré al fin que Lucía, toda avergonzada, lo acabase de llenar. Mientras esto hacía, la dije mirándola por debajo de la vaca: «Como no se han acabado los sobrinos de José, pues yo sé que Braulio tiene un hermano más buen mozo que él, y que te quiere desde que estabas como una muñeca». «Como otro a otra», me interrumpió. «Lo mismo, voy a decirle a la señora Luisa que se empeñe con el marido para que el sobrinito pueda ayudarle. Y así, cuando yo vuelva, no te pondrás colorada de todo». «¿Eh?» dijo dejando de ordeñar. «¿No acabas? Pero ¿cómo quiere que acabe si usted está tan zorral? Ya no tiene más». «¿Y esas 2 tetas llenas? Ordéñalas». Ello no, si esas son las del ternero. ¿Con qué le digo a Luisa? Dejó de oprimir con los dientes el inferior de sus voluptuosos labios para hacer con ellos un gestito que en el lenguaje de Lucía significaba «a ver y cómo no», y en el mío «haga lo que quiera». El becerro, que desesperaba porque le quitaran el bozal hecho con una extremidad de la manea y que lo ataba a una mano de la vaca, quedó a sus anchas con solo alar la ordeñadora una punta de la cuerda, y Lucía, viéndolo abalanzarse sobre la ubre, dijo, «Eso era lo que te querías, cabezón más fastidioso», después de lo cual entró a la casa llevando sobre la cabeza el zócobe y mirándome al pasar pícaramente al soslayo. Yo desalojé de una orilla del arroyo una familia de gansos que dormitaban sobre el césped y me puse a hacer mi tocado de mañana, conversando al mismo tiempo con Tránsito y Braulio, quienes tenían las piezas de vestido de que yo me había despojado. «Lucía», gritó Tránsito, «tráete el paño bordado que está en el baulito pastuso». «No creas que viene», le dije a mi ahijado, y les conté enseguida lo que había conversado con Lucía. Ellos reían a tiempo que Lucía se presentó corriendo con lo que se le había pedido, contra todo lo que esperábamos, y como adivinaba de qué habíamos tratado, y que de ella reían sus hermanos, me entregó el paño, volviendo a un lado la cara para que no se la viese ni verme ella, y se dirigió a Tránsito para hacerle la siguiente observación. «Ven a ver tu café, porque se me va a quemar y déjate de estar ahí riéndote a carcajadas». «¿Ya está?», preguntó Tránsito. «Ya hace tiempo». «¿Qué es eso de café?», pregunté. «Pues que yo le dije a la señorita el último día que estuve allá que me lo enseñara a hacer, porque se me pone que a usted no le gusta la gamuza, y por eso fue por lo que nos encontró afanadas ordeñando». Esto decía colgando el paño que ya le había devuelto yo en una de las hojas de la palma de helecho pintorescamente colocada en el centro del patio. En la casa llamaban la atención a un mismo tiempo la sencillez, la limpieza y el orden. Todo olía a cedro, madera de que estaban hechos los rústicos muebles, y florecían en los alares macetas de claveles y narcisos con que la señora Luisa había embellecido la cabañita de su hija. En los pilares había testas de venados y las patas disecadas de los mismos servían de garabatos en la sala y la alcoba. Tránsito me presentó, entre ufana y temerosa, la taza de café con leche, primer ensayo de las lecciones que había recibido de María. Pero felicísimo ensayo, pues desde que lo probé, conocí que rivalizaba con aquel que tan primorosamente sabía preparar Juan Ángel. Braulio y yo fuimos a llamar a José y la señora Luisa para que almorzasen con nosotros. El viejo estaba acomodando en jigras las arracachas y verduras que debía mandar al mercado el día siguiente, y ella acabando de sacar del horno el pan de yuca que debía servirnos para el almuerzo. La hornada había sido feliz, como lo demostraban no solamente el color dorado de los esponjados panes, sino la fragancia tentadora que despedían. Almorzábamos todos en la cocina. Tránsito desempeñaba lista y risueña su papel de dueña de casa. Lucía me amenazaba con los ojos cada vez que le mostraba con los míos a su padre. Los campesinos, con una delicadeza instintiva, desechaban toda alusión de mi viaje como para no amargar esas últimas horas que pasábamos juntos. Eran ya las 11. José, Braulio y yo habíamos visitado el platanal nuevo, el desmonte que estaban haciendo y el maizal en filote. Reunidos nuevamente en la salita de la casa de Braulio y sentados en banquitos alrededor de una atarraya, le poníamos las últimas plomadas. Y la señora Luisa, desgranaba con las muchachas maíz para pilar. Ellas y ellos sentían como yo que se acercaba el momento temible de nuestra despedida. Todos guardamos silencio. Debía de haber en mi rostro algo que los conmovía, pues esquivaban mirarme. Al fin, haciendo una resolución, me puse en pie, después de haber visto mi reloj. Tomé mi escopeta y sus arreos, y al colgarlos en uno de los garabatos de la salita, le dije a Braulio: «Siempre que aciertes un tiro bueno con ella, acuérdate de mí». El montañés no tuvo voz para darme las gracias. La señora Luisa, sentada aún, seguía desgranando la mazorca que tenía en las manos, sin cuidarse de ocultar su lloro. Tránsito y Lucía, de pie, recostadas a un lado y otro de la puerta, me daban la espalda. Braulio estaba pálido. José fingía buscar algo en el rincón de las herramientas. «Bueno, señora Luisa», dije a la anciana inclinándome para abrazarla, «rece usted mucho por mí». Ella se puso a sollozar sin responderme. En pie sobre el quicio de la puerta, junté en un solo abrazo sobre mi pecho las cabezas de las muchachas y sollozaban mientras mis lágrimas rodaban por sus cabelleras. Cuando, separándome de ellas, me volví para buscar a Braulio y José, ninguno de los dos estaba en la salita. Me esperaban en el corredor. «Yo voy mañana», me dijo José tendiéndome la mano. Bien sabíamos él y yo que no iría. Luego que me soltó de sus brazos Braulio, su tío me estrechó en los suyos y, enjugándose los ojos con la manga de la camisa, tomó el camino de la Rosa al mismo tiempo que empezaba yo a andar por el opuesto, seguido de Mayo, y haciendo una señal a Braulio para que no me acompañase. Fin de la sección 23.